Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 6 de mayo del 2017 y las mañanitas son por Martín Esparza, que ayer cumplió años. Le deseamos lo mejor, que se la pase muy bien, que se siga festejando, pero como tienen muchas actividades sindicales, pues hoy no pudo venir porque anda en comisiones sindicales. Una felicitación por parte de todo el equipo de Frecuencia Laboral a Martín Esparza Flores. Le enviamos también un saludo a todos los compañeros que nos escuchan, al auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy nos acompaña el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo en la conducción. Muy buenos días, Toño. Hola, Lulú, buenos días, mesa. Amables radioescuchas, muy buenos días. Saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y a los bomberos de la República Mexicana. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Mientras que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmaba en la residencia oficial de Los Pinos el 1 de mayo del 2017, Día del Trabajo, que nunca antes se habían creado tantos empleos como en su mandato, él contabiliza 2.7 millones en total, y que ha habido una recuperación del 12% del poder adquisitivo, según sus cifras, al mismo tiempo en las calles de la capital del país, miles de trabajadores demandaban cambio de rumbo económico por los estragos que ha provocado la política económica, por la pérdida del poder adquisitivo y la eliminación del empleo digno. Ese fue el contraste entre el discurso oficial y el reclamo de los trabajadores que sobreviven a una política económica que ha empobrecido a los asalariados, quienes han encontrado empleos principalmente de 1 y 2 salarios mínimos. Eso lo señalamos de acuerdo con las propias cifras oficiales que se dieron a conocer en el cuarto informe de gobierno de Peña Nieto. Es en la página 489. Prohibido olvidar. Entre las cifras que se dan a conocer en esa estadística que publican en la página 489 del cuarto informe de gobierno que traemos a colación, es que entre 2015 y 2016 el número de trabajadores mexicanos con salario mínimo aumentó de 6.8 a 8 millones de personas. También creció de 12.8 a 13.7 millones la población asalariada que gana 2 salarios mínimos, o sea, casi 22 millones de mexicanos ganan apenas entre 1 y 2 salarios mínimos, o sea, nivel de sobrevivencia. Entonces, si se crean empleos de esta manera, pues la verdad son empleos de mala calidad. Pero disminuyó en casi 1 millón el número de personas cuyo salario oscila entre 3 y 5 salarios mínimos por jornada laboral, para sumar 6.4 millones de personas. ¿Cuáles fueron las principales demandas de los trabajadores que participaron en la marcha de este 1 de mayo pasado? Licenciado Luna, Eduardo Díaz Reguera, Carlos Guillén y Gabino Jiménez, que se encuentran aquí con nosotros, nos van a comentar porque estuvieron presentes en la marcha del 1 de mayo. Licenciado Luna. ¿Qué tal? Bueno, pues fueron dos concentraciones, por decirlo así, una de las que se conoce como oficial, en la que fue un acto totalmente, desde mi punto de vista, deslucido, en que los argumentos de siempre de los dirigentes sindicales, principalmente de la CTM, que tenían más urgencia por irse a desayunar a Los Pinos, que por lo que podían decir ahí, y un grupo de trabajadores faltos de interés en la plancha del Zócalo, que no les motivaban ni los discursos ni nada. Sin embargo, dentro de algunos pequeños grupos se daban algunas manifestaciones de inconformidad, principalmente argumentando la falta de salario. La otra marcha, la de los llamados independientes, pues sin duda alguna es motivante el saber que todavía existen agrupaciones sindicales que se preocupan un poco por manifestar sus necesidades que tienen. Y entre las que yo observé, principalmente de los contingentes que desfilaron, pues estuvo presente algunos casos como incluso la resolución de lo de Ayotzinapa, principalmente entre los compañeros del ESME, por parte de organizaciones como la UNET, que también desfilaron y en contingentes bastante fuertes. Los telefonistas marcaban el problema por el que ellos atraviesan de la división de teléfonos de México, fundamentalmente, y por una resolución pronta, porque todavía no saben, decían dos huelgas, que no sé cómo van a hacer esas dos huelgas, pero en fin. Y otras agrupaciones, que en el estado de ánimo de los trabajadores era totalmente diferente, en algunos muy apáticos, platicando entre ellos, en otros muy motivados, exigiendo solución a distintos temas, entre ellos la seguridad social, pensionados que se manifestaron exigiendo pensiones dignas para los trabajadores. En fin, creo que fue una marcha, pues para mí motivante el saber que todavía existen trabajadores preocupados por manifestar sus ideas y sobre todo por darnos a conocer que todavía es posible que los trabajadores cambiemos el rumbo de este país. Habría que recordar que tradicionalmente las marchas oficiales pues rendirle pleitesía al gobierno y esto no fue la excepción, y que bueno, yo pertenecí cuando trabajaba de obrero, porque era el sindicato que existía de la CTM, tenía la obligación de ir a marchar, y si no marchábamos nos pagaban, nos descontaban el día. Esas situaciones sigue existiendo, pero sí fue muy motivante que algunas manifestaciones se dieron de trabajadores con el ánimo. Bueno, a mí me tocó ver que estaba marchando ahí, aunque no me integré, ¿verdad?, por una serie de razones, a trabajadores gasolineros, del Frente Atlético del Trabajo, los del Banco de Comercio Exterior y diversos compañeros, los de la Unión Nacional de Técnicos y Procesistas Petroleros. Y es muy interesante ver cómo esta situación de los sindicatos independientes se sigue manifestando. Guillén. A mí me gustaría destacar el proceso unitario que se logró. Lamentablemente para nadie es todo el mundo sabemos que hay profundas diferencias en el seno del movimiento sindical democrático. Por un lado está la Nueva Central de Trabajadores, por otro lado la Unión Nacional de Trabajadores, pero hay otras muchas organizaciones, los compañeros mineros están por su lado, etcétera. Sin embargo, a una semana más o menos del 1 de mayo, fueron concretándose acuerdos de unidad. Y podemos decir con mucho gusto que fue un 1 de mayo unitario, en el cual fue una movilización que partió de distintos puntos. Una columna partió del Ángel de la Independencia, los compañeros de la Nueva Central, los compañeros de la CENSUESIC, la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, partieron del Teatro Jiménez Rueda, y tres contingentes partieron de puntos sobre Lázaro Cárdenas. Si vemos los manifiestos tanto de la UNT como de CENSUESIC como de la Nueva Central, sí, no son iguales, pero tienen muchos puntos en común. Digamos que los puntos fundamentales son puntos en común. ¿Cuáles son? A ver, la defensa del salario, sobre todo, la defensa de la seguridad social, el combate a la precariedad laboral y la lucha en contra del contratismo de protección. Y serían hacia grande rasgo los puntos en común que tenemos. A lo mejor los enfocamos de distinta manera, etcétera, pues, pero estamos de acuerdo en eso. Y por otro lado, en este acto unitario también participaron organizaciones que no están en ninguna de estas agrupaciones, como los mineros, vinieron los compañeros jornaleros de San Quintín, los compañeros de Ayotzinapa, y organizaciones campesinas. Entonces fue un acto muy muy amplio y me parece que con un espíritu unitario. En las intervenciones que hicieron en el Zócalo hubo representación de todos los sectores y todos, me parece, en un espíritu unitario que creo que hay que mantener y hay que darle continuidad. Gabino Jiménez. Gracias, buenos días. Buenos días. Creo que sí es cierto, hay un acto unitario, eso hay que destacarlo sobre todas las cosas. Las demandas tradicionales que siguen incumplidas, como es el salario, como es el trabajo digno, tienen que estar destacadas. La lucha contra los contratos de protección, hoy, este año con menos énfasis, pero, uh-huh, pero sigue vigente, sigue presente. Aparecen nuevas organizaciones, o muy nuevas, como las trabajadoras del hogar, que es su segundo año que marchan como sindicato, con el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Aparecen organizaciones que sí, no pertenecen a ninguna otra, son independientes completamente, ¿no? pero están integrándose en un momento y en un día muy especial como es este, conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Me parece a mí que hay que destacar incluso tanta unidad que aparecieron los dos contingentes hoy en conflicto fuerte de los tranviarios, ¿no? Uh-huh. Aparecieron marchando y se hacen presentes incluso en el templete, no solamente en la marcha. Bueno, habría que destacar también ahí el llamado y la alerta que hace el sindicato de telefonistas, diciendo hoy sí va la huelga, ¿no? Que esto hay que tenerlo en cuenta, toda vez que la paz laboral que el gobierno ha querido pregonar por todos lados, pues hoy aparece un elemento que les puede hacer sumamente ruido, si es que hoy sí, como lo advirtió Hernández Juárez, puede llevarse a cabo el día 12. De mayo. De mayo, sí. Bueno, estamos acarreados porque está el maestro Sócrates en la línea telefónica que nos va a hacer un anuncio, pero sí quiero comentar, porque Carlos Slim, como tiene un gran monopolio y le están diciendo que si no lo disminuye se lo van a quitar, entonces va a ser una maniobra que hizo en su momento Standard Oil, la petrolera, que es dividirlo y repartirlo entre sus hijos. Pero al dividirlo quiere eliminar el contrato colectivo de trabajo que ha costado muchos años construir, y no es porque sea pobre, sino porque no quiere darle a los trabajadores la parte que les corresponde. Por eso es que se va a la, o están anunciando que se van a la huelga. Y viene a colación porque el secretario del Trabajo dijo que han pasado una cantidad de meses sin que haya huelgas y lo manifiesta como un gran logro, pero el que no haya huelgas no quiere decir que no haya conflictos. Y en realidad sí ha habido huelgas, nada más que varias de las huelgas para el gobierno han sido no existentes, pero ni siquiera han dicho que es inexistente como un término legal, sino han dicho que son improcedentes, lo cual es absurdo. Tan solo dos o tres mencionaría: el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, y la sección 271 del Sindicato Minero Metalúrgico y Nissan, y no son los únicos casos, son huelgas reales, incluso en algunos casos huelgas victoriosas, pero que según las estadísticas del gobierno no han existido. Uh-huh. Licenciado Luna, y hablando a colación de esto de los telefonistas, ¿qué consecuencia tendría esto de la división de las empresas de teléfonos, sí, de México? Que el sentido que se aprovecharía es el de procurar la disminución de contrato colectivo en tantas secciones se convirtiera la empresa. De hecho, se vienen haciendo modificaciones desde hace tiempo al contrato colectivo. Hace 4 años excluyeron a los trabajadores de confianza de los beneficios que tenía el contrato colectivo. Se ha modificado todo el sistema jubilatorio de todos los trabajadores de teléfonos de México. Me parece a mí que van a hacer un poco como lo han hecho con otras empresas que son filiales de teléfonos, pero que tienen contratos diferentes, aunque pertenezcan al mismo sindicato. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos en la línea al maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes, porque nos va a hacer un anuncio muy importante y que tiene que ver también con nuestro programa. Buenos días, ¿cómo está, maestro? Buenos días a todos y muchas gracias. Se trata de dar un reconocimiento a los movimientos sociales, a las organizaciones o individuos que hayan llevado a cabo alguna actividad, ¿verdad?, en favor de los derechos laborales, de los derechos humanos, en favor de la naturaleza, o en favor de alguna acción, ¿verdad?, que permita a cualquier sector popular mejorar sus condiciones de vida. Ese es así en general el propósito de lo que le hemos llamado la presea Ricardo Flores Magón. Y esto pues se va a enmarcar en los festejos del 35 aniversario del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo. Asimismo, como el propósito que hemos comentado en algunas otras ocasiones de que es necesario reconstruir el proyecto histórico de los trabajadores y de pues luchar por una nueva civilización auténticamente humana. Ese es, así a grandes rasgos, el marco en el cual se va a dar esta presea. Ricardo Flores Magón fue uno de los grandes precursores e ideólogos de la Revolución Mexicana, tanto por la vía de la práctica como por la vía de las ideas. El programa del Partido Liberal Mexicano fue retomado en los principales planes de la revolución, tanto en el plan de San Luis Potosí, como promulgado por Madero, como en el plan de Ayala, promulgado por Zapata, y en otros planes se retomaron muchas ideas que fueron expuestas por Flores Magón. Y en la Constitución, a final de cuentas, se van a recuperar muchos de los puntos que están en ese programa, en las famosas garantías sociales, artículo 3 constitucional de educación, artículo 27 constitucional, que tiene que ver no solo con el reparto agrario, sino también con la defensa de los recursos naturales y todo el territorio, y el artículo 123 de los derechos laborales. Si uno lee el artículo, esos artículos, y compara con el plan de, ¿verdad?, y el programa del Partido Liberal Mexicano, pues va a encontrar grandes coincidencias. Ahí se plantea algo de lo que estaban hablando hace ratito, como el salario mínimo, la jornada mínima, la protección a los derechos de los menores. Todo eso está plasmado ya en 1906 en el programa del Partido Liberal Mexicano. El 23 de mayo, ¿a qué horas y en dónde va a ser la entrega de la presea? El 23 de mayo se les va a entregar a varias organizaciones, como el SME, ¿verdad?, al programa de Radio Frecuencia Laboral. Va a ser a las 10 de la mañana y en la Universidad Autónoma Chapingo, en el auditorio Álvaro Carrillo. Entonces esperamos pues contar con la presencia de muchos, también a los padres de Ayotzinapa, de los jóvenes, ¿verdad?, de los 43, y algunas otras organizaciones sindicales como la CENTE y algunas otras luchas menos conocidas, pero que igual de importantes en términos de estas defensas de los derechos del pueblo mexicano. Vamos a anunciarlo también en nuestro portal y la próxima semana lo vamos a estar anunciando para que nos acompañen el 23 de mayo a las 10 de la mañana. Maestro, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Si quieren saber quién fue Ricardo Flores Magón, pueden leer un librito muy pequeñito y de letras grandes para que no se les haga pesado. Una entrevista que le hicieron días antes de morir. A él lo encarcelaron en Estados Unidos porque él tenía una alianza con comunistas y socialistas y anarquistas. Él era anarquista de Estados Unidos. Por él y su hermano vino John Turner a México a investigar el esclavismo que había en Yucatán. Y de ahí salió un libro que se llama México Bárbaro. Y la verdad es que cuesta trabajo leerlo porque es indignante lo que él describe, cómo trataban a los yucatecos, pero también a los tarahumaras que enviaban porque se rebelaban contra las injusticias. los detenían y se los llevaban como esclavos. Bueno, en fin, sí da escalofríos, sí da mucha indignación, y puede leer ese librito que se llama Charlas de Café con Flores de Magón. Tenemos más información, pero antes nos vamos al Despertar del Gallo. El Despertar del Gallo. La pregunta del Despertar del Gallo del día de hoy es: de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué se considera como enfermedad de trabajo? Y lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Licenciada Luna, nos quería dar un anuncio antes de entrar a su cápsula de seguridad social. Efectivamente, el día 5 de mayo se cumplieron, bueno, el día de ayer, 199 años del natalicio de Carlos Marx. Quizás para algunos signifique uno de los personajes a nivel mundial históricamente hablando, que sus aportaciones han influido mucho en las transformaciones de muchas partes del mundo. Dicen que es el hombre más influyente de los últimos dos siglos. En realidad, sí. Yo porque hasta sí. Los grandes empresarios lo toman para ver cómo le... para analizar cómo le quitan sus derechos a los trabajadores. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Bueno, pues afortunadamente hoy la Corte parece que no hizo una de sus travesuras que nos acostumbra a hacer a los trabajadores, y en esta ocasión emitió una resolución o una tesis jurisprudencial que sin duda va a ser de mucho beneficio para las trabajadoras, principalmente cuando estén en el embarazo o posterior al embarazo. Es muy frecuente que en muchas instituciones, empresas, se origina el despido de la mujer cuando está embarazada o incluso después de que tuvo su bebé, las despiden por motivos del embarazo. Lo que la Suprema Corte determinó es que si la trabajadora al momento de ser despedida y emite una demanda ante la junta que le corresponda, y lo que dice es que fue por motivos de discriminación, toda la responsabilidad o toda la carga de la prueba la tiene el patrón, que debe acreditar que el despido no se originó por eso. Y eso es muy importante en términos de litigio, porque siempre que hay un litigio, el trabajador tiene que también que probar sus razones o sus causas por las cuales fue despedido. Y en esta ocasión toda la carga probatoria la tiene el patrón. Pero además, también la Suprema Corte dice que el tiempo que dure el juicio, más de un año, pudiera ser, el salario que se le reintegra al trabajador debe ser total, es decir, hasta que concluya el juicio y le paguen todo. Entonces me parece que es una excelente aportación que en esta ocasión hace la Suprema Corte referente al caso de las mujeres que estén embarazadas o post-embarazo. Ah, bueno, pues va a ser muy bueno que las trabajadoras conozcan esta resolución, jurisprudencia. Sí, así es, una tesis jurisprudencial. El licenciado Luna siempre nos hace favor de enviarnos su colaboración por escrito, y usted puede leerla en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Algunas personas la copian y la pegan en un cuadernito o en un folletito y les sirve para comentarlo entre sus compañeros de organización, porque es bueno siempre conocer nuestros derechos. Y pues nosotros actualizamos nuestro portal los domingos en la tarde o en la noche, depende de el cansancio, porque sí me tardo como 15 horas actualizando el portal. O ya con toda seguridad usted lo puede leer el lunes en la mañana, en un botoncito donde hay unos ojitos de sorpresa como el de esta semana. Porque la verdad es que ya no se siente lo duro sino lo tupido, y es raro que la Suprema Corte emita una resolución a favor de los trabajadores, pero qué bueno que lo hizo. Un negrito en el arroz. Yo creo que así les dieron de cenar y por eso emitieron una resolución así. Pues bueno, se acerca el Día de la Madre y a los de la Suprema Corte les dan una bonificación por el Día de la Madre, y yo ya iba a decir que por qué no se justifica que se lo den. No puede ser que les den una bonificación por el Día de la Madre. En fin, pero eso lo comentaremos la próxima semana. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero saludar a nuestros colaboradores voluntarios, Andrea Luna, quien nos apoya en los teléfonos, Denise Carmen Moreno también nos apoya en los teléfonos, aunque hoy no pudieron venir, están en otras ocupaciones. También se encuentra con nosotros, como ya dije, el amigo bombero peregrino Antonio Peregrino Rojo, el licenciado Jesús Luna, Carlos Guillén, está Eduardo Díaz Reguera, y todos ellos son nuestros colaboradores voluntarios. Nos acompañan también en el estudio, como ya lo comenté, Gabino Jiménez del FAT, quien nos va a hablar de nuestro derecho a ejercer los derechos. Y se encuentran dos compañeras del sindicato 8 de marzo de reciente creación. Ellas son Carmen Parada Salazar y María Elena Vázquez León. Bienvenidas al RIN Laboral. El RIN Laboral. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, nos habían dicho que iban a hacer una huelga de hambre, parece que ya modificaron la acción. ¿Por qué razones y qué acción van a hacer? Bueno, en realidad hemos tenido acercamientos con el gobierno de la Ciudad de México. Hemos tenido ya acercamientos con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, con autoridades en específico de la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal, y eso ha dado pie a que entremos en una serie de negociaciones y concertaciones que llevarán a que se evite este estallamiento de huelga que teníamos planeado ante la violación que se habían hecho de nuestros derechos fundamentales, como fueron la de la manifestación, la libre expresión y el de asociación. A raíz de eso es que hemos decidido, parece que hay buenas condiciones, estamos teniendo buenas respuestas, y eso va a evitar que nuestras compañeras expongan de esta manera la vida y tener que llegar a este tipo de acciones tan drásticas para ser oídos y escuchados. ¿Cuántas personas despidieron? No hay despidos como tal, hubo amenazas, hubo retenciones de salarios de manera ilegal, salarios ya devengados. Hasta la fecha van dos quincenas que se les han retenido a 7 compañeros con amenaza de levantarles actas, el levantamiento de un acta a una compañera con tintas a que se le levantara el proceso para que se le pudiera correr. Pudimos detener gracias a la movilización, a la difusión y a la manera en que nos empezamos a mover. Buscamos todos los carriles legales en derechos humanos, denuncias con el propio gobierno, con el jefe de gobierno, y se pudo detener hasta ahorita. Tenemos todavía la problemática de la retención de salarios, pero creemos que lo vamos a resolver. Esperamos que este lunes ya se pueda resolver esa problemática. ¿Y quién fue el funcionario o la funcionaria que cometió estos atropellos? Fue la directora de la Dirección General de Administración y Desarrollo Personal, la directora de Relaciones Laborales, la maestra Alejandra Torres, ¿no?, encargada de toda la política laboral del gobierno. Sí, bueno, es que lo que se ha dicho mucho en derechos humanos es que los funcionarios no tienen ninguna capacitación en materia de derechos humanos y se convierten en transgresores de todos nuestros derechos, ¿no? Incluso no conocen ni lo más elemental de lo que es el derecho humano al trabajo, de lo que es el derecho humano a la libre asociación, a la libertad sindical, al derecho de organización, y todo eso pues nos convierte en víctimas de estos personajes que ocupan cargos sin el mínimo de capacitación. Efectivamente, pero es preocupante, es la encargada de las relaciones laborales de todo el gobierno de la Ciudad de México, y si lo desconoce, pues es doblemente preocupante, y si lo conoce, pues también, ¿no? O sea, cómo está amparándose en un cargo público y de esta manera actuando prepotentemente e impunemente, ¿no? Sabiendo que incluso con acciones que fueron completamente ilegales, como es la retención de los salarios, ¿no? Que están parados a nivel constitucional y a nivel de la propia Ley Federal del Trabajo. Así es. Bueno, pues nosotros desde aquí vamos a estar pendientes de su caso. Ya publicamos en nuestro portal una queja que nos hicieron llegar. Está publicada y va a seguir. Y bueno, pues manténganos informados de lo que ustedes vayan discutiendo, acordando y las acciones que van realizando. Así lo haré. Falta nada más la cuestión de resolver su solicitud de registro sindical. Está en el pleno del tribunal y esperemos que sí lo concedan, porque la vez pasada no lo consiguieron, y así se dijo en la nota, porque no exhibieron 3 originales, cuando lo que existe es un original. O sea, no es que tiene que haber presentado 3 originales, no, dice la ley 3 tantos, pero no necesariamente tienen que ser originales, pero bueno, por esa vía lo no dieron de registro y se intenta otra vez, y qué bueno, por las compañeras han hecho su esfuerzo, ¿verdad? Y están en la idea de mantener esa solicitud de registro sindical. Claro, o sea, el derecho a la organización sindical está plasmado tanto en el Pacto de los Derechos Civiles como en el Pacto de los Derechos Económicos, y no puede ser, y esos están firmados y ratificados por el gobierno mexicano, están, esos derechos están incluidos en la Constitución, entonces no puede ser que un funcionario menor los transgreda. Pues, así es, incluso hoy en día están en la propia Constitución que está encabezando el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Y que está defendiendo y que está llamando a que cerremos filas alrededor de ella, dice, y si desde ellos mismos no están desde hoy ya respetándolo, su propia, exactamente, pues entonces ¿qué nos podemos esperar? ¿No? Claro. Sí, pues bueno, pues nosotros vamos a seguir informando de este programa. Se va a retransmitir en nuestro portal www.frecuencialaboral.com a partir de hoy a las 8 de la noche. Nos vamos a más información, Toño. Bueno, pues tenemos aquí en el estudio de transmisión también a Carlos Guillén, como ya lo han estado escuchando, pero antes nos vamos a ir a escuchar el comentario del bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo, el bombero peregrino. Hoy les platicaré de los riesgos para comprar una casa. Si usted salió sorteado para comprar una casa en el Infonavit, o Fobiste, o cualquier organismo de seguridad social, o simplemente tiene el dinero para comprar su casita, le aconsejo que no la compre cerca de donde pasan tuberías de Pemex. Estas tuberías son un peligro latente para todos aquellos que viven cerca de ellas. Son muy fáciles de identificar. Están señalizadas con unos postes cuadrados de color amarillo y con leyendas que dicen no golpear, no construir y no cavar. Ya hemos tenido tragedias a lo largo y ancho del país con muchas pérdidas de vidas cuando estas tuberías revientan. Pero si la necesidad de vivienda es demasiada, compre su casa a una distancia mínima de 2 kilómetros de la tubería. Claro, si esto es posible. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo, el bombero peregrino. Claro, si es posible que compre su casa lejos de esto, sería fabuloso. El problema es que aquí en la Ciudad de México pasan todavía tuberías que vienen de Minatitlán y llegan, van hacia Azcapotzalco. Y esas tuberías traen gas, traen gasolina, y es donde están ahorita ordeñándolas por toda la ruta que pasa desde Minatitlán hasta la Ciudad de México. Pero tengan cuidado, estos postes yo los he visto dentro de las construcciones ya, en las banquetas, ya no hay forma. En las ciudades, toda la metrópoli está atestada de estas tuberías. Así es que tenga cuidado, auditorio, para que compren sus casitas. Bien, y en lo que viene Lulú, pues seguimos con los comentarios del primero de mayo. ¿Qué más vimos por ahí en el primero de mayo? Ustedes que estuvieron ahí, nosotros estuvimos fuera. ¿Alguien que quiera comentar algo? Bueno, decíamos de la amplitud y de la reivindicación, no solo fue presentar quejas, sino fue presentar propuestas. En muchos de los contingentes que marcharon ese primero de mayo, no era simplemente nos están golpeando, sino hacer propuestas. Por ejemplo, nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que han insistido durante mucho tiempo en una cierta política energética que se debe impulsar, bueno, lo plantearon nuevamente. Nuestros compañeros telefonistas no solo dicen no se debe dividir Telmex, sino debe haber una determinada política energética. En nuestro caso, insistimos mucho en que debe haber una política científica y tecnológica para el desarrollo del país, así como los compañeros de cultura insistieron mucho, ahora que se acaba de aprobar una ley de cultura, en que la política cultural debe salvaguardar el patrimonio cultural de los mexicanos y debe evitarse a toda costa la mercantilización de este patrimonio. Entonces no fueron nada más quejas, sino fue mucho plantear propuestas de los trabajadores. Bueno, y ya que estás comentándonos, Guillén, también nos traes una noticia importante, que es que los sindicatos deben ya tener listo su portal de internet, en donde pues den a conocer cuánto dinero reciben del gobierno federal, los que reciben, porque no todos, y en qué se lo gastan. Sí. Así es, desde hace 2 años aproximadamente se aprobó la ley de transparencia, que en esta ocasión incluye a los sindicatos como sujetos obligados. El artículo 70 de la ley establece los 17 puntos en los cuales los sindicatos debemos informar, los sindicatos que recibimos recursos públicos. Ahora, que recibimos recursos públicos sea en efectivo o en especie. Hay sindicatos, por ejemplo, que tienen sus instalaciones, que tienen alguna oficina adentro de las dependencias. Bueno, eso también es un recurso público y también sobre eso se debe informar. Y esto pues tiene distintas facetas. Por un lado, es positivo que se deba informar. Pero por otro lado también hay que cuidar los límites. Y hay que cuidar que sean los límites que establece la ley. Porque si bien es cierto que tenemos obligación de informar sobre el destino de los recursos públicos, también es cierto que las cuotas sindicales son propiedad de los trabajadores y en eso no se tienen que meter. Eso obliga a que los sindicatos, seguramente vamos a tener que modificar muchas cosas de nuestras formas de contabilidad, nuestros sistemas, etcétera. Y antier fue el límite para que los sindicatos obligados publiquemos en el portal de transparencia toda esta información, y a partir de ayer esta información es pública. A partir de aquí se abre un periodo de algunos meses en los cuales el Instituto Nacional de Acceso a la Información revisará, hará las observaciones pertinentes, y una vez que esto pase, los sindicatos serán sujetos incluso de sanciones económicas en caso de que no hayan proporcionado la información necesaria, que no lo hayan hecho en forma adecuada o que se nieguen a contestar las preguntas que cualquier persona del público puede hacer. Y aquí hay algo importante, que estas sanciones tendrán que ser pagadas con cuotas sindicales, no podrán utilizarse los recursos públicos que se reciben para hacerlo. Bueno, aquí, ¿cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido la actitud de los sindicatos? Pues de lo más variado. Hay algunos sindicatos en el extremo que ya han dicho que no van a informar, que se niegan y que prefieren pagar todas las multas que sean necesarias. Bueno, algunos de ellos ya lo sabemos, así han sido toda su vida. Son sindicatos como el CENTE, como el Sindicato Petrolero, y que toda su práctica es de absoluta opacidad. Pero por el lado del sindicalismo democrático, yo creo que sí tenemos algunos problemas. Hay algunos sindicatos que no han visto lamentablemente la magnitud del problema y que están pensando en que como somos sindicatos, como somos autónomos, no tenemos por qué acceder a esto. Y aquí es algo como la toma de nota. La toma de nota no es algo que nos guste, pero está en la ley y la tenemos que solicitar. Los sindicatos existen por voluntad de los trabajadores, pero sin embargo necesitamos ese documento, pues. Y en el caso de la transparencia, pues qué mejor que algunos sindicatos que toda la vida hemos mantenido una actitud de información a nuestros compañeros, lo hagamos ahora en otros temas. Las formas es, por un lado, la publicación en el Portal Nacional de Transparencia, y por otro lado, cada sindicato debe tener su propia página y en esa debe publicar la información correspondiente. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues los trabajadores tenemos derechos y debemos hacerlos valer, porque el problema mayor de los trabajadores es que muchas veces no hacemos valer nuestros derechos porque no los conocemos. Y no saber es como no ver, dicen, ¿no? Es un dicho. Para hablarnos del tema nos acompaña en el estudio de transmisión Gabino Jiménez. Del portal sindical laboral Democracia y Libertad Sindical. Es un portal que está dedicado a tocar temas laborales, principalmente de contratos colectivos de protección patronal. Surgido hace 7 años ya este portal que está al servicio de las y los trabajadores y las organizaciones sindicales. Sí, además tienes mucha experiencia en otras organizaciones y estuviste muy metido también en la demanda por que en México no hay libertad sindical, que se presentó ante la OIT, ¿no? Con los sindicatos automotrices que de las transnacionales que antes de tener trabajadores ya tienen sindicatos de protección. Sí, así es. Bueno, hoy hay nota de eso también. Vuelven a revivir el caso de BMW en San Luis Potosí. El caso de los contratos de protección que permea todos los niveles, todas las estructuras y con diferentes matices, pero está presente en muchos ámbitos. El caso de las compañías que nos lo platicaban tiene que ver un poco con eso también. Uh-huh. Son características. Cuando hay una coerción, se les impide el ejercicio de sus derechos, estaremos hablando de que se está protegiendo, porque atrás de estas compañeras, en esos ámbitos, también hay sindicatos. Y se les puede denominar de protección patronal. Claro, y lo hacen para que los trabajadores que sí reclaman sus derechos no puedan hacerlo, porque ya hay un sindicato de la CTM, de la CROC o de otras organizaciones que se prestan a firmar a espaldas de los trabajadores. Incluso del propio gobierno también, ¿no? También los burócratas tienen ese problema. Ese problema. Sí. Pero bueno, el tema era otro, el tema era que tiene que ver, pero no… Mira, bueno, Loli, gracias, compañeras, compañeros. La reflexión viene en el sentido de una pregunta. ¿La ley nos protege? ¿Cuántas veces hemos escuchado ante nuestra difícil situación económica, política, laboral, que si nos afecta o no nos afecta las cosas? Y aparecen ejemplos del gobierno donde nos dice: la ley te protege. Así es de sencillo, que la ley nos protege, ¿no? Si no conocemos lo que tenemos derecho, ¿cómo nos vamos a proteger con esta ley que nos dice esto? El ejemplo es cuando nos dicen que tenemos derecho a la educación y pensamos que no nos toca, ¿verdad? Porque ya estamos grandes y eso es para niños, para jóvenes, y no nos sentimos y no nos vemos como personas sujetas de derecho a la educación, y entonces no lo reclamamos. Pero como este derecho pueden ser otros tipos de derechos, ¿no? En el caso del mercado laboral, del derecho al trabajo, pues la población joven que se integra al mercado laboral sabe de contratos a prueba, de contratos por honorarios, de servicios profesionales, sin nada a cambio más que la raquítica paga que están recibiendo y que nada más sirve para sobrevivir en el mejor de los casos. Ya hablábamos de dos salarios mínimos en promedio de la de mucha este porcentaje de la población que trabaja. De la estabilidad laboral, buenos sueldos y prestaciones, solo conocen en algunas de algunas personas que no son ellos, ¿no? Que han trabajado bajo estas condiciones y no conocen la seguridad social, lo que es estar, sí, lo que es estar con precariedad. Es así que para nosotros es normal. Y entonces lo que necesitamos es conocer nuestros derechos, sentirnos en primer lugar personas sujetas de derechos. Si no, entonces estaríamos suponiendo que eso no nos toca a nosotros, que les toca a otros. En cuanto no nos reconozcamos como personas sujetas de derechos, no estaremos teniendo la posibilidad de demandar lo que nos corresponde. Y la única y la mejor manera de hacerlo es colectivamente a través de los sindicatos y sindicatos democráticos. A mí me parece que es la mejor forma de avanzar en este país, porque ninguna sociedad avanza de manera atomizada, siempre es en colectivo. Y en el caso de las y los trabajadores, con sindicatos reales, auténticos. Así es. Bueno, tenemos una llamada de Morelos, de Ernesto Hernández. Él dice que la noticia que dio la vuelta al mundo de los huachicoleros de Puebla que se roban el gasolina, dice que el ejemplo se lo han puesto los funcionarios públicos que en realidad han vendido al país, ¿no? Y han rematado al país. Osiris Lorenzana es quien está haciendo posible que usted nos escuche en su hogar. Un saludo y un agradecimiento para él. Esta participación de Gabino la vamos a tener en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos corriendo con Eduardo Díaz Reguera, que es licenciado especializado en materia de derecho, en derecho y justicia para los trabajadores. Cuando se pensaba formar un sindicato en Petróleos Mexicanos, se sentía que era una labor inverosímil, que no iban a dar el registro sindical, pero la gente con tenacidad, con conciencia, decidió formar la Unión Nacional de Técnicos y Provincias Petroleros. Entonces estoy recordando esta lucha de los trabajadores, y en particular a la ingeniera, la compañera Silvia Ramos Luna, que fue una que precisamente por pretender formar un sindicato fue despedida la primera vez el 4 de septiembre de 1995. Después se presentó la demanda. Su demanda ya tiene más de 22 años. Todavía no se termina porque falta una parte de que le paguen, que se ha negado Pemex a pagarle. Pero ahí está la demanda 456 de 95 en la Junta Especial número 7 bis. Y después de que fue reinstalada el 17 de mayo del 2010, se opusieron, señalaron que era personal de confianza, no lo acreditaron, y después le buscaron ella en el tiempo en que estuvo fuera. Estuvo trabajando en la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, de la Secretaría de Medio Ambiente, y Pemex le pidió a ellos, oye, pues investigame, ¿qué hace ahí? Porque a lo mejor está haciendo labor de inspección con Pemex. Ella no participaba ya, buscaba la manera en que se inspeccionara bien, pero el hecho es que le encuentran una razón que es un despropósito, la vinculan con el EZLN y hacen una serie de lucubraciones, y con una resolución le presentan un procedimiento administrativo y la cesan y le inhabilitan por 10 años. Con ese oficio Pemex dice, te despido porque yo tengo que cumplir con eso, ya estando reinstalada. En el 2012 volvemos a demandar, ya se ganó su juicio, estaba en el amparo, y la del amparo dijeron, pues no hay despido porque nada más lo que hizo Pemex fue acatar una resolución administrativa. Entonces es muy probable que no le paguen salarios caídos, pero eso a la trabajadora no le importa, ella va a luchar por eso, todavía no hay la resolución. Pero es un poco recordar cómo se violan nuestros derechos. Se violó el artículo 5 sobre la cuestión del derecho a trabajar en la profesión que más te acomode siendo lícita, el derecho a la libre expresión y el derecho al trabajo establecido en la Constitución Política. Y bueno, y es muy interesante ese caso, lo vamos a tener en el libro Prohibido Olvidar. El libro lo escribimos entre muchos de los que estamos aquí presentes, la mayoría de los que estamos aquí presentes, y otros, incluyendo a Martín Esparza. Entre ellos también está ese tema. Se usaban incluso hasta paramilitares, sí, para tratar de contener a los trabajadores petroleros que estaban reclamando que no se vendiera Pemex. Es hora de retirarnos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.